¿Probaste el nuevo trago, chabona? ¡Ah, no lo probaste! ¡Toma! ¡Hijita, te cabe o no te cabe! Vení, probá, vení, probá, este trago que es muy bueno. Vení, probá, vení, probá, va con banana, licor de huevo. Las chicas que quieran saber cómo se hace, se agarra la banana, todo el huevo y bate y bate. Las chicas que quieran saber cómo se hace, se agarra. Bébelo hasta acabar. Este trago nuevo, este es el jugo de Chagar. Bébelo, nena, bébelo, bébelo hasta acabar. Este trago nuevo, este es el jugo de Chagar. ¿Cabe o no te cabe? Vení, probá, vení, probá, este trago que es muy bueno. Vení, probá, vení, probá, va con banana y licor de huevo. Las chicas que quieran saber cómo se hace, bébelo hasta acabar. Este trago nuevo, este es el jugo de Chagar. Bébelo, nena, bébelo, bébelo hasta acabar. Este trago nuevo, este es el jugo de Chagar. Bébelo, nena, bébelo, bébelo hasta acabar. Este trago nuevo, este es el jugo de Chagar. Este trago nuevo, este es el jugo de Chagar.